sabré nada. Del amor tus cosas, tus desgracias. De lo que me dices cuando me hablas. Solo sé que nunca sabré nada. Sin saber hacia qué parte, y el sabor del desamor, y el color de la...